Cuando yo te ando buscando y no te encuentro, ay, qué triste estoy. Solo quiero ver tus ojos para entregarte mi corazón. Cuando yo te ando buscando y no te encuentro, ay, qué triste estoy. Y es que me has acostumbrado a tenerte siempre por donde voy. Y si tú quieres, yo te doy mi corazón. Y si no quieres,